Y todos somos los cabezas, levantando la mano, porque llegaron loncheras. Porquerías, estamos todo de la cabeza, porque nos vestimos a nuestra manera. Los chetos nos llaman linchera. Con la vagancia por las noches, chupamos vino en las esquinas. No como vos, de tu aburrido sos un pancho, un linchera soy yo, y no un cheto como vos, negro cabeza. Cabeza, soy yo y no un pancho como vos.